Bueno, decíamos que continúa el conflicto de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas por mejorar las condiciones de trabajo y el salario. Hay un amontonamiento de trabajadores en el ingreso a Bella Unión, en la Ruta 3 y calle Montevideo. Allí estaban los trabajadores parando los ómnibus, haciendo asambleas con los trabajadores que iban en todos esos ómnibus, que son el transporte colectivo que lleva a los cañeros a las chacras para empezar a cortar caña. Y bueno, los bajaban de los ómnibus, hacían asamblea y muchos se quedaban allí. Están reunidos en Ruta 3 y calle Montevideo. Estamos en contacto telefónico con otro dirigente de UTAA. Estamos en este caso con Nicolás Barros. Nicolás, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, buen día para toda tu audiencia. Un saludo grande para todo el peludaje. Bueno, Nicolás, contanos qué es lo que está pasando hoy por allí. Me dijeron que hay una cantidad importante de delegados de chacras. Sí, José Luis, como lo explicabas ahí, desde el día miércoles se decidió por asamblea un paro de actividad y bueno, estamos trabajando conjunto con todos los obreros y bueno, en estos últimos días venimos haciendo, como lo bien lo explicábamos, parando los ómnibus y concientizando a cada uno de los trabajadores y bueno, contamos con más de un 95% de los trabajadores sin ir a las chacras y bueno, sabemos que es muy difícil porque la situación del cortador de caña en cada familia es compleja, las cuentas cada vez se atrasan, fin de mes, pero igual, lo que vemos que un gran apoyo, una gran movilización de todos los cortadores de caña, y como históricamente fue la UTAA, digo, reivindicando sus derechos y no dejándose pisotear por los gringos, ¿no? Uh-huh. Nicolás, contame acerca de esas conversaciones que ustedes tienen con los cortadores de caña, con los trabajadores de toda la caña de azúcar, explicándoles ese proyecto agroindustrial que es Alur y que está subsidiado por todos los uruguayos, que no es que no se trata solo de un proyecto de una patronal de plantadores de caña. Sí, perfectamente, José Luis. Acá, en los últimos días, la prensa local y en conjunto con la patronal, alargando información que no es correcta, diciendo que nosotros firmamos el convenio, lo que firmamos fue un acta en la cual dice muy claramente que los trabajadores no estábamos de acuerdo con lo que el gobierno y la patronal pautaban. Y bueno, tratando de llevarle la información correcta a todos los obreros. Y bueno, y acá lo que se pelea, José Luis, porque muchos dicen, va a pasar lo mismo que pasó con Larino, con Calvidor. No, compañeros, acá lo que nosotros estamos diciendo es que deberían pagar más y se están quedando con nuestra plata. Esa plata ya está presupuestada. Los patrones hace 3 años que firmaron con la empresa Alur un convenio en el cual se manejaba el índice medio salario que debería ser volcado ese porcentaje hacia los trabajadores. Y bueno, a nosotros nos vieron las pautas salariales por el IPC y creo que estamos, por lo que tengo entendido, un 4% por debajo de ese porcentaje que firmaron los patrones. Y ni que hablar del tema de la productividad, que como tu audiencia ya lo tiene más que claro, que es otra cosa que queremos discutir con la patronal. Entonces, nosotros los trabajadores están conscientes porque lo viven todos los días, que ya las zafras ya no son las mismas, cada vez con más dificultades en la realización del trabajo, por eso mismo que ya lo sabés, el tema de nuevas variedades, cantidad de surco por hectárea, que dificultan la tarea del trabajador y dificultan lo que es realizar el destajo, ¿no? Y todas estas cosas llevan a esta gran movilización de todos los obreros, y bueno, y acá estamos dando pelea, lamentablemente no son como años anteriores, que se podía trancar la fábrica y todo eso. Los trabajadores, había mucha caña tirada en lo que es el campo, hasta ahora, lo que le hemos hecho a los patrones fue un favor de parar para que ellos puedan colocar toda esa caña en lo que es el ingenio. Yo creo que hoy realmente empieza la lucha de los cortadores de caña con este paro de actividad, en donde vamos a poner de frente a la patronal contra la, lo que es la empresa Luz, porque por la información que tenemos los compañeros del SOCA, hasta hoy había caña para cargar. Y bueno, la invitación es que a todos los compañeros que se sumen en la lucha, que acá nadie está peleando por tener un título y nada, sino lo que estamos peleando acá es por el salario digno de cada trabajador y que el trabajador pueda sustentar a su familia, ¿no? Que pueda llegar al fin de semana, pueda ser surtido y pueda darse un gustito, ¿no? Porque lamentablemente en los últimos años ni para el surtido nos venía dando, ¿no, José Luis? Perfecto. Nicolás, muchas gracias por este tiempo. Quedamos a la orden y atentos a lo que suceda allí en el norte. Hasta luego y gracias. Viva la UTA. Hasta luego.